Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. La seguridad es total, me dijo la vendedora. Los vigilantes tienen instrucciones de que no entre nadie que no esté plenamente identificado. Ya verá usted qué maravillosa vista tiene. Y el precio no es alto. Digo, para cómo están ahora los precios, no es alto, me dijo ella. Llámeme Gaby. Cuando traspasábamos apenas la espectacular vidriera de entrada al edificio de 14 plantas. Mire usted, me dijo cuando entramos al penthouse. La sala tiene doble altura y está separada del comedor. Eso ya casi no se usa en los departamentos. Tiene un sistema de alarma conectado directamente a un sistema central de vigilancia que está conectado a su vez a una especie de policía privada. La cocina, como puede ver, es muy amplia, aunque bueno, ya sé que a los hombres nunca les interesa ver la cocina, ¿verdad? Bueno, pero es muy amplia. Los muebles son americanos, afortunadamente los compraron muy baratos con el dólar bajo. Este es el baño de visitas. Oiga, y volteó a verme. ¿Cómo ve lo del narco? Ay, si yo fuera presidente. La escalera, como ves, muy cómoda. Su trabajo ha de ser muy interesante, ¿verdad? La puerta del elevador es una puerta de seguridad. Se abre con la llave y una clave. Solo usted tiene la clave. Nadie más puede abrirla. Originalmente este descanso no tenía rejas, pero los señores que vivían aquí las mandaron poner. Yo creo que para seguridad de los niños, ¿verdad? Aunque aquí todo es muy seguro. No sé si le dirían que tiene 4 estacionamientos por departamento, salas de fiestas y discoteca. Todo con cámaras y vigilancia especial. No, no es una discoteca pública. Es solo para los residentes. Si usted o sus hijos jóvenes quieren usarla, la aparta nada más. Hay una lista. No entran sino sus invitados, previa identificación. Esta es la recámara principal. Mire el baño. Qué amplio es. Su tina con jacuzzi. ¿Sauna? No, no, el vapor y el sauna están abajo, junto a la alberca. También hay 2 canchas de tenis y un lugar muy amplio con juegos para los niños, con una caseta de vigilancia especial para ellos. Digo, esta colonia es muy segura, pero ya ve usted que uno como padre... La señora que vivía aquí hasta lloró cuando su esposo le dijo que se iban a Miami. Francamente, yo creo que es una ganga. Digo, para una que se dedica a los bienes raíces y que ve lo que le piden ahora por un huevito, resulta una ganga. Yo creo que podríamos lograr que se bajen un poco, que le den un mejor tipo de cambio. Quieren $450,000. ¿Verdad que no es caro? Digo, para lo que es. Un penthouse así y en este lugar. Mire, asómese y vea qué bonita vista. Además es zona federal, no hay peligro de que nos construyan edificios aquí. Mire nada más qué vista. Por las noches es precioso. Imagínese aquí la cena de Año Nuevo. El edificio está en cierta zona de Whisky Lucan. Con timidez, oprimí el botón que abre las persianas. Abajo un panorama seco, árido. La inmensidad gris de las ciudades perdidas de Naucalpan. Las calles sin pavimentar, puro polvo y piedras, los techos de cartón. El universo de mujeres lavando ropa y contándose sus cosas. Los niños, algunos descalzos jugando al fútbol. Los hombres bebiendo cervezas bajo el sol, la maraña de cables, los postes chuecos. Las ciudades perdidas, pues... ¿Qué le parece? Reanudó la vendedora. ¿Verdad que tiene una vista preciosa? Sí, Gaby, preciosa, le respondí. Hoy puede ser un gran día y mañana también.